La Zona Cero. Nuestros monográficos Zona Cero. Serendipia, ¿qué os parece la palabreja? ¿A qué es curiosa? Bueno, pues esta noche uno de esos clásicos que siempre nos solicitáis en los monográficos Zona Cero y que con mucho gusto Carlos Canales y Jesús Callejo os van a informar y a traer esos casos clásicos, esos ejemplos clásicos de serendipia para averiguar un poquito más acerca de esta palabra muy unida ya a la historia de Zona Cero. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Serendipity. Bueno, pues sobre la serendipia vamos a hablar esta noche y contaremos esos casos. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿A ti te gustaría protagonizar una serendipia? Bueno, yo creo que todos, en mayor o menor medida, hemos sido protagonistas de serendipias. Algunas no somos conscientes de ellas y otras son bastante espectaculares. Pero seguro que si hacemos memoria, y todos los oyentes hacen memoria, respecto a estos descubrimientos casuales o encuentros incidentales, verán que formaría parte de este término genérico que llamamos serendipia. Carlos, Arthur C. Clarke vive en el país de la serendipia, ¿no? Sí, vivo en el país de la serendipia, efectivamente. Bueno, el nombre es una palabra inglesa que en realidad tiene un fondo finlandés, con lo cual Arthur Clarke vive en su país, vive en Sri Lanka, y se refiere a un cuento muy antiguo, un cuento del siglo XVIII que Walpole, Horace Walpole, realizó sobre él una adaptación que se llamaba El príncipe de Serendip. Serendip era el nombre árabe de Ceilán, de la isla de Sri Lanka, y en ese cuento bueno, se daba la circunstancia de que los protagonistas, que eran unos príncipes de la isla, siempre solucionaban todos sus problemas a través de una increíble casualidad. Bueno, esto acuñó un término muy conocido en el mundo anglosajón ya en el siglo XX, que era ese serendipia, para equivaler a lo que era más o menos la casualidad imposible. Lo que ocurre que, en realidad, y esto sería el primero de los matices, en español, donde la palabra ha tenido altibajos, porque a mediados de siglo era bastante conocida, pero luego cayó en desuso, en realidad la serendipia hace referencia única y exclusivamente a las casualidades de tipo inventivo. Es decir, las están relacionadas con la aplicación de la imaginación humana para la obtención de logros. Luego pondremos una diferencia de las cuatro categorías grandes de la sincronicidad. Yo lo que sí quiero decir es que cuando Jesús Callejo y Carlos Canales contaron aquí en este programa, cuando estábamos por la tarde haciendo la red, el asunto de la serendipia, pues crearon una auténtica conmoción, porque llamaron muchísimos amigos que habían descubierto la palabra por primera vez, que esto era tremendo, que cómo es posible que no se hubiese hablado antes. Hombre, siempre se ha hablado, lo que pasa que, claro, lo bien que lo hicieron Jesús y Carlos provocó pues muchos reportajes, muchos comentarios, muchos análisis. Serendipia, nada más y nada menos. Pues Jesús, yo creo que efectivamente que todos tenemos algo que ver con esas casualidades. Lo que pasa es que, claro, los más ultras te preguntarán, bueno, ¿pero esto es casualidad o es causalidad? Claro, ahí está, por eso utilizamos la palabra serendipia. Fíjate que incluso ya existe una definición en el diccionario que dice que es la facultad de hacer descubrimientos afortunados e inesperados por accidente. Por lo tanto, estamos descartando la casualidad. La casualidad en algunos descubrimientos pues es real, ¿no? E incluso algunos investigadores del fenómeno, hay un libro que muchos oyentes empezarán a decir, bueno, ¿dónde podemos encontrar más información? Si quieres me adelanto, hay un libro publicado por la Alianza Editorial que se llama así, Serendipia, descubrimientos accidentales en la ciencia, de Royston Roberts. Bueno, pues él distingue lo que es la serendipia de la pseudo-serendipia. ¿Qué quiere decir una cosa con otra? Pues que la serendipia serían los descubrimientos, siempre dentro del ámbito científico, totalmente casuales. Y la pseudo-serendipia serían aquellos descubrimientos que el investigador, el científico, el médico, el químico, pues ha estado dándole vueltas y después a través de un sueño, de un accidente fortuito, pues descubre la fórmula, descubre pues lo que él estaba dándole vueltas durante horas, durante semanas, incluso durante años. O sea, es un poco las diferencias de esos dos términos. Pero en resumidas cuentas, serendipia, solo abarcado al ámbito de la ciencia, serían esos descubrimientos o hallazgos casuales, por supuesto, que no hay una relación efecto-causa, pero que abarca o por lo menos tiene lugar un descubrimiento totalmente trascendental para el desarrollo de la humanidad. Eso es muy sabroso, ya tenemos los dientes largos, así que Carlos, no tardes más, danos una serendipia impresionante. Bueno, una serendipia impresionante, pues por ejemplo, mira, un caso muy conocido de serendipia impresionante sería del segundo grupo, porque vamos a ir dividiendo, yo la Jesús cuento uno del primero, yo cuento uno del segundo muy rápido, porque tenemos poco tiempo. El caso de Niels Bohr. Niels Bohr tiene un sueño en el cual él ve la configuración del átomo. Entonces, cuando se despierta, recuerda que él ha estado trabajando con la posible estructura que podría tener la materia a ese nivel tan ínfimo. ¿Qué es lo que hace? Recuerda el sueño y hace un dibujo, un garabato, y lo deja. Pasan unas horas y vuelve al garabato, se lo encuentra casualidad. Y se da cuenta que en su sueño anterior, en relación con lo que estaba trabajando, acaba de descubrir la estructura de movimiento del átomo. Eso es una pseudo-serendipia. Ahora, Jesús, cuenta una serendipia. Bueno, si queréis, cuento otra de esas pseudo-serendipia que también está muy relacionada y que me parece bastante significativo. que era el descubrimiento de la estructura química del benceno por un químico alemán llamado Augusto Kekulé. Pues él también, a través de un sueño, pues descubrió, él soñó, es un poco la descripción que él dio, como una serpiente se estaba mordiendo la cola. Y entonces, como él ya seguía dándole vueltas a la estructura del benceno, que le traía bastante loco, pues descubrió que la estructura circular de la molécula del benceno pues era esa, ni más ni menos, ¿no? Porque dedujo que el benceno, estamos hablando de un hidrocarburo, tenía una estructura cíclica con los 6 átomos de carbono en un anillo, que era tal como vio esta serpiente, un descubrimiento que hizo en 1865. Pues ya ves tú por dónde los sueños también son definitorios a la hora de poner la guinda, ¿no? Sí. Pastel. Como serendipia pura y dura, pues habría muchísimo. Fíjate, dentro del ámbito de la ciencia, he hecho aquí una pequeña lista de cosas que a mucha gente le puede sorprender, ¿no? Y solo los menciono muy por encima, muy deprisa si quieres, pero que me parecen bastante significativos de la cantidad de logros que tienen que ver con la serendipia. Por ejemplo, el celuloide, ¿no? El primer plástico sintético satisfactorio que fue fabricado para sustituir el marfil de las bolas de billar. Esto es curioso porque empezaba a haber escasez de marfil porque ya no llegaban o no se mataban elefantes en África, por suerte. Entonces se empezó a decir que, bueno, que había que buscar un sustitutivo, ¿no?, para estas bolas de billar que se hacían de marfil, y fue descubierto por un profesor de Nueva Jersey llamado John Wesley Hyatt y su hermano Isaías en 1870. Bueno, aquí lo curioso es que John Wesley, mientras intenta hacer este sustitutivo, este plástico sintético, se corta un dedo. Entonces, bueno, está prensando una mezcla de serrín y papel con cola, que es como él piensa que conseguiría este compuesto, y se va a su botiquín particular para ver si pone cura a este dedo cortado, y en ese momento se vuelca un frasco de colodión, que es una forma de nitrato de celulosa disuelta en éter y alcohol. Bueno, el hecho es que esto deja una capa de nitrato de celulosa en el estante, y esta sustancia es la que él se da cuenta que podría unir mejor su mezcla, ¿no?, la de serrín y papel, y no la cola, que es la que estaba usando. Bueno, fíjate por dónde, un corte de dedo. Entonces, Jesús, lo de Alexander Fleming con el honguito, ¿es una serendipia? Claro, claro. Lo de Alexander Fleming serían dos serendipias. Dos serendipias. Nunca se ha contado de forma detallada la historia de Alexander Fleming, que es apasionante. Yo sí. Pasajes de historia. Pues entonces lo sabes perfectamente. Bueno, también, muy resumidamente, ¿no? En 1922 descubrió un antibiótico que mataba bacterias, pero no a los glóbulos blancos o a los leucocitos, ¿no?, que es lo que hacía el fenol, que era utilizado por los soldados franceses de la Primera Guerra Mundial y que, bueno, realmente causaba más daño que beneficios. Es que le marcó mucho la Primera Guerra Mundial. Hombre, que se le marcó. Sirvió como médico, sí. Gracias a eso, pues un poco fue haciendo sus descubrimientos, pero mira tú por dónde, la causalidad tuvo mucho que ver. Bueno, el hecho es que mientras padecía un catarro, Fleming hizo un cultivo de alguna de sus propias secreciones, por cierto, secreciones nasales. Cuando examinaba el plato de cultivo de una de ellas, que estaba lleno de bacterias amarillas, gringosillas, pues una lágrima le cae al plato. Al día siguiente encuentra un espacio en el sitio donde había caído la lágrima el día anterior. Y esto es lo que le hace sospechar que ahí hay algo raro, ¿no? De por qué esta especie de círculo o de vacío en ese plato de cultivo. Bueno, pues descubre que la lágrima contenía una sustancia que ocasionaba la destrucción de las bacterias sin dañar el tejido humano. La llamó lizosima, la enzima, bueno, que era el antibiótico de la lágrima. Y no le dio más importancia, y quedó este primer descubrimiento de 1922, hasta que en el verano de 1928, mientras Fleming investigaba la gripe en su laboratorio, observa en su cultivo que en un plato donde había caído un poco de moho, pues se había creado también otra zona de esas claritas, igual que le había pasado con la lágrima de hace unos cuantos años. Bueno, recuerda lo de la lisocima y llega a la conclusión de que este moho, del género pelicilino, estaba produciendo algo que era mortal para las bacterias estafilococos del plato de cultivo, pero sin embargo era benéfico para lo que él estaba investigando, que era curar a la gripe. Y eso fue, pues, ese moho casual, que también otra vez se relaciona con un bocadillo ahí mal dejado, pero el hecho es que casualmente se le encendió una bombilla, pero relacionado con algo que también lo había descubierto en 1930. De cómo llegó el principio en Estados Unidos, no hay que hablar de serendipia, sino de milagro. Sí, eso también. Yo iba a decir que la sincronicidad en ámbito general hay muchas formas de clasificarla. ¿Es lo mismo serendipia, Carlos, que sincronicidad? No necesariamente. La serendipia ya la ha definido antes Jesús. Es básicamente la que está orientado a un descubrimiento, a una invención casual, que pudiera ser eso, su serendipia, si así investiga en ella, o totalmente pura, si es novedosa. Pero digamos que habría tres tipos de casualidades o cuatro tipos de casualidades generales. Yo las he clasificado, que Jesús se ría por las palabras que no son mías, yo las he clasificado, bueno, cada uno lo hace según su profesión, claro, yo en razón de la prueba, pues es abogado. ¿Qué garantía tienes de que de verdad eso es una casualidad? Que matemáticamente sería una casualidad elevada a un número infinito o gigantesco, y cuándo no. Bueno, pues yo lo he hecho de la siguiente manera. Primero, las más auténticas, las más puras, es decir, las que dejan más huella. Aquellos casos en que la realidad imita la fantasía. Es decir, cuando la realidad decide hacer algo que alguien ha dejado escrito. Eso yo lo he dividido en dos grupos. Es decir, cuando la casualidad es inconsciente, por ejemplo, Jonathan Swift describe las dos satélites de Marte. Bueno, eso es una casualidad inconsciente, no forma parte del contenido del libro. O por el contrario, cuando la casualidad es consciente, es decir, se trata de un libro en el cual se está hablando de algo que ya va a ocurrir en el futuro. Ejemplo, La Tierra a la Luna de Julio Verne. Cuidado con esto, la anticipación no es serendipia ni sincronicidad. Es decir, si un novelista de ciencia ficción dice que el hombre va a llegar a la Luna en los años 40, pues obviamente no está haciendo una anticipación. ¿Cuándo se produce la anticipación o la serendipia? Pues cuando ocurre, por ejemplo, como empieza una novela de Lester del Rey del año 54. Aquel día, la nave norteamericana aterrizó en Luna y el comandante Astrom bajó y pisó la superficie. Claro. Bueno, 1954, Lester del Rey. No es que la anticipación sea que el hombre va a la Luna, es que el primer hombre que pisó la Luna es un comandante y se llama Astrom. Uh-huh. Eso es una casualidad. Otro ejemplo, la conocidísima de Arthur Gordon Pym. Arthur Gordon Pym, la novela de Poe, describe un naufragio cerca de las Islas Malvinas en la cual quedan cuatro supervivientes en una balsa. Acuciados por el hambre y la sed, deciden sortear entre ellos a quien matan, comen, para poder sobrevivir. Pierde un grumete que se llama Richard Parker. En 1884, una goleta británica, la Mignonette, naufraga cerca de las Islas Sandwich del Sur y quedan cuatro tripulantes en una balsa. Deciden a suertes ver quién es el que va a morir para que los otros tres sobrevivan. Pierde un grumete que se llama Richard Parker. Bueno, en esos casos, la sincronicidad es clarísima porque ha quedado una huella de ella escrita que no forma parte del contexto del libro, sino que es como si la realidad hubiera luego imitado algo que había quedado escrito anteriormente. El segundo gran grupo serían propiamente las serendipias, es decir, las que acabamos de comentar antes. La tercera serían las coincidencias o casualidades seriales, como las llamó un investigador austriaco que trabajó mucho en ellas, que se llamaba Paul Kammerer, que serían los casos de lo que se denominan resonancias o casualidades exageradas. Lincoln Kennedy. Por ejemplo, Lincoln Kennedy, el caso Umberto de Italia o el caso de los gemelos de Ohio. Sí. Como Lincoln Kennedy es más conocido, el caso Umberto de Italia, que los contaremos luego, pues cuenten los gemelos de Ohio. Sí. Dos hermanos que son gemelos, son adoptados por familias distintas, que les ponen un nombre porque son adoptados al nacer, y se reconocen y encuentran 39 años después. Los dos descubren que se llaman Jim. Ambos han estudiado diseño industrial. Ambos se casaron con mujeres llamadas Linda y tuvieron hijos llamados James. Los dos se divorciaron y su segunda mujer se llamó en ambos casos Betty. Y por si faltara poco, el perro de los dos se llamaba Toy. Bueno, esto es un caso de serendipia resonancia, serendipia serial. Bueno, Kammerer trabajó en serendipias o en casualidades seriales durante 20 años y recogió miles de ellas. Son literalmente alucinantes porque todas son del mismo estilo. Y luego, antes de contar más cosas, cuento el cuarto grupo, que sería el de las ensoñadas o parafísicas, que son las más sofisticadas de todas, porque son las que se anticipan mucho y las que parecen mucho una premonición. Cuento un ejemplo rápido y luego ya iremos contando de uno de cada uno de los cuatro grupos. Un industrial argentino tiene que hacer un viaje a San Carlos de Bariloche de Buenos Aires, hasta los Andes en el sur. Tiene un sueño porque en el sueño él ve que el avión en el que va a viajar se estrella. Se lo dice a su mujer y llama a su socio y le dice que no quiere volar. El socio le dice que bueno, que eso es una chorrada, que no va a pasar nada, que se va en avión, que haga lo que quiera. Su mujer le dice lo mismo, que es una que bueno, que haga lo que quiera, que de todas maneras se tiene la premonición, que mejor que no viaje. Y decide coger un coche. Cuando está a medio camino por la pampa, oye por la radio que el avión en el que él iba a viajar se acaba de estrellar. Llama a su mujer y a su socio y dice, ¿veis cómo tenía razón? Yo lo decía yo, fijaros y iba a coger el avión. Bueno, se mató un accidente de tráfico a 12 kilómetros de San Carlos de Bariloche. En estos casos, que de parafísica pura, es decir, no solamente existe la casualidad y la sincronía, sino que es como si el destino percibiera que algo se le ha escapado y tira de lo que le falta. Bueno, luego veremos cómo ha intentado la ciencia explicar estos cuatro casos y cada una de las grandes categorías. Son, desde luego, Jesús, historias sorprendentes. Yo no sé si rozan lo paranormal. Hombre, en el momento que no sabemos la causa, parece, y eso son las teorías un poco más avanzadas de la gente que ha investigado las serendipias y las sincronicidades. El destino está en... Parece que, como decían, que está el Deus ex machina, ¿no? Ese dedo de Dios parece unir determinadas piezas que no comprendemos, por lo menos desde una visión muy cerca, ¿no?, o muy miope, hay que tener una perspectiva del tiempo. Entonces es cuando ves que esas piezas encajan. Entonces, lo que pasa es que esas son... Lo del tablero de ajedrez, ¿no? Claro, efectivamente. Esas son las que se ven un poco a largo plazo, pues como la anécdota del Grumete, Richard Parker, que hasta que no ocurre años después es cuando no te das cuenta de la sincronicidad que existe con esa famosa novela de Edgar Allan Poe. Pero claro, hemos mencionado, por ejemplo, dos casos que para mí me parecen sorprendentes por la cantidad de causalidades, ¿no?, que es el de Lincoln y Kennedy, sí, y el de Humberto I de Saboya. Cuenta un poco, Jesús. Te cuento un poco el de Lincoln Kennedy. Bueno, se han descubierto más de 30 coincidencias entre la vida y muerte de ambos presidentes. Cual, como ves, ya roza lo paranormal, ¿no? Fueron elegidos los dos con un siglo de diferencia, uno en 1860 y el otro en 1960. Los vicepresidentes de ambos se llamaban Johnson y nacieron en 1808 y 1908 respectivamente. Con lo cual, hasta aquí ya dices, vaya, y ambos eran del sur. Las esposas de los dos perdieron un hijo mientras ocupaban la Casa Blanca. Una más. Sí. Ambos fueron asesinados un viernes con sendos disparos en la cabeza. El asesino de Lincoln, Willis Booth, lo hizo en un teatro y se refugió, ¿en dónde? En un almacén. El teatro se llamaba Ford. ¿Ford? Ford. Anda. Teatro Ford. Harvey Oswald, el otro asesino, dispara desde un almacén y se refugia en un cine. Los dos fueron asesinados antes del juicio, los dos asesinos, ¿no? Lincoln tenía un secretario llamado Kennedy que le advirtió que no fuera al teatro. Kennedy, por su parte, tenía un secretario de nombre Lincoln que le aconsejó no ir a Dallas. Curiosísimo, sí. Pero te digo, estas son unas cuantas como muy llamativas. Fíjate, ¿no?, que a veces las hemos comentado, fijaros, ¿no? Fijaros, y siempre te dejan, sí, sobrecogido, ¿no? ¿Sabes por qué he dicho lo de Ford? Porque a Lincoln le matan en el teatro Ford, pero a Kennedy le matan en un Ford modelo Lincoln. Bueno, podemos seguir, porque hay decenas de ellas. Es decir, el caso es que, además, hay una anécdota muy divertida, Jesús ya la conoce, creo que también porque una vez lo conté fuera de antena, y es que cuando Paul Alston, que era un matemático americano, que fue el que se encargó de hacer la investigación para intentar demostrar que esto no era real, porque Jesús ha contado 5 o 6, pero podríamos seguir casi infinitamente con casualidades entre Lincoln y Kennedy. Por ejemplo, los dos asesinos los asesinan antes de ir a juicio, los dos vicepresidentes que se llamaban Johnson habían nacido en el sur, los dos en el año 9 de su siglo respectivo, etcétera. Es decir, era todo decenas y decenas de sincronías. Bueno, pues hay una muy curiosa, y es que, como una broma, deja escrito, claro, que eso, intentar encontrar casualidades aquí, en algún momento se detienen, que era algo tan bobo y tan simple como que alguien intentara demostrar que tuviera algo de casualidad el hecho de que el último meeting del presidente Lincoln fuera dado en un pueblo de Maryland que se llamaba Monroe. Y dice, bueno, y total, ¿qué importancia tiene que 7 días antes de su muerte el presidente Lincoln estuviera en Monroe, Maryland? Y le contestaron unos estudiantes que le dijeron, efectivamente, señor Alston, es decir, unos dicen eso porque no saben que una semana antes de su muerte el presidente Kennedy también estuvo en Monroe, Maryland. Qué sagaz. Sí. Sí, hay mucho listillo por ahí. Sí, esta sí, no sí. Está dentro de las 30, ¿eh? Happy birthday, Mr. President. Bueno, pero cuenta, Jesús, la del italiano. Esa también se puede. Bueno, la de Humberto I de Italia, esa todavía es más apabullante, ¿no? Si cabe. Si cabe, sí, sí. Si cabe, porque claro, aquí hacer comparaciones yo creo que son odiosas. Bueno, estamos hablando de este reino, de Humberto I de Italia. Sabes que fue una figura clave a finales del siglo XIX. Bueno, y es protagonista de un suceso que no lo recogen los libros de historia, pero desde luego es sorprendente cuando se empiezan a saber sus detalles. Bueno, el hecho es que este hombre, un 29 de julio del año 1900, pues bueno, se va a almorzar a un pequeño y modesto restaurante que nunca antes había visitado. Se sienta allí en la mesa y les atiende el dueño de este restaurante, que mira tú por dónde, se llama Humberto. Humberto. Y ya le llama la atención el parecido físico que tiene. Se miran cara a cara como si estuvieran viéndose en un espejo. Y sí. Cáspita. Sí, sí, sí. Y que supuesto, es una historia muy parecida a la del... ¿Os acordáis de la película El prisionero de Zenda, no? Sí, exactamente. Claro. Y claro, se empieza a mirar y, por supuesto, el rey le empieza a hacer preguntas, ¿no? Bueno, ese parecido, esas orejas, esa nariz, ese cabello, esa estatura, todo era idéntico. La edad, todo, ¿no? Bueno, y empiezan a comentar cosillas. Humberto I, pues le empieza a preguntar cuándo nació, en qué lugar, cuándo se casó, etcétera, etcétera. Y descubre que habían nacido el mismo día, un 14 de marzo. Que además estaban casados con sendas mujeres con el mismo nombre, que era Margarita. Y dice, bueno, esto sí que es curioso, ¿no? Bueno, El dueño de este pequeño restaurante o trattoria, lo llaman allí en Italia, había abierto aquel lugar, ese restaurante, justo un día, que era el 9 de enero de 1878, y a la misma hora en que el rey había sido coronado. Los pelos yo creo que se le estaban poniendo como escarpias. Otra forma de reinar, ¿no? Otra forma de reinar ahí. El rey de su local. Con sus osias. Claro, claro. Bueno, eso se comprueba, el rey lo comprueba, por la placa de bronce que está situada a la entrada del restaurante, donde ve que no le está tomando el pelo. Hasta ese momento, bueno, queda alucinado con este encuentro y el monarca pues decide invitar a este doble, a este socias, al gran festival atlético que se iba a celebrar pues en esos días, ¿no? El hecho es que lo llega a las pistas de Monza, que es donde va a tener lugar este festival atlético, queda con este dueño del restaurante, tiene reservado su sitio y en el palco al poco rato pues llega uno de su séquito para comunicarle una mala noticia. El mensajero le dice al rey que su extraño gemelo no va a poder ir y no va a ocupar el sitio que le tienen reservado en este palco porque había sido acribillado a balazos por unos criminales en la entrada de la puerta. En fin, Humberto se quedó totalmente pálido, pero queda lo interesante, y este ya es el dato histórico, porque sabéis que Humberto I muere también asesinado. Y muere asesinado pues por una pistola de un anarquista, Gaetano Bresci, que le mata pues allí mismo, ¿no? Que era como se moría entonces. Que era como se moría entonces, y como si pasabas a la historia de una forma. Con el anarquista de turno. Es decir, todo este tipo de cosas es lo que te hace sospechar, eso que te decía yo del Deus ex machina, si realmente no hay un guiño divino ahí, para que personajes con un mismo nombre, con una trayectoria muy similar, por supuesto, con un estrato social tan diferente como estos dos, tengan en sus momentos claves una serie de coincidencias que, y ese es el guiño del destino trágico, también les acompaña. Claro, y fijaros final. Que uno de los casos más curiosos es que cuando Kammerer inicia las investigaciones sobre la seriedad y lo que él llama el mundo calidoscópico, empezaron investigaciones que trataron de demostrar que de verdad en la numerología o la matemática podían de alguna manera controlar las casualidades. Pero es que parece, Carlos, que somos actores que estamos interpretando la percepción sin saber el guión. Claro, es que efectivamente Kammerer se basaba en que decía algo así como que en realidad las cosas tienden a eso porque la imagen del mundo caleidoscópico tiende a reunir siempre factores semejantes. Un ejemplo numérico de los que hubieran podido ser comprobados si no llega a ser porque es que nadie comprueba las cosas de este tipo hasta que han sucedido. Judy Watts, que era una escritora de cierta fama en los años 70, en mayo del 79, con fin de presentar una obra suya, Starting in the Middle, toma un vuelo, el vuelo 191 de American Airlines, un DC-10 lleno, con despegue, en Los Ángeles y aterrizaje en Chicago. Cerca de Chicago, el avión se estrella, todos mueren. En la página 191 del libro que iba a presentar, decía la propia escritora que ella tenía un miedo, horror a volar, bueno, el protagonista. Eso no tenía mayor importancia si no fuera porque en una revista, la revista Chicago, de hace una semana, en la página 191 había una entrevista a la escritora donde de nuevo decía lo del miedo a volar. Pero había un problema. Si se ponía tras luz la página, coincidía justo exactamente con el anuncio de American Airlines del vuelo 191 a bordo del DC-10. Pero entonces, Carlos, vamos a entrar ahora en la zona práctica de la zona cero. ¿Cómo podemos encontrar serendipias en nuestra vida? ¿Cómo podemos participar del juego? Pues tendríamos una posibilidad, pero es que tendríamos que dominar el espacio y el tiempo. Porque para verlo hace falta, no podemos. Jesús lo explicó muy bien, hace falta tal longitud de espacio y tal cantidad de tiempo para poder comprobarlo que no podríamos. Es decir, hay serendipias o serialidades que nos sorprenden cuando las hemos visto reflejadas en un libro histórico. ¡Ostras! Pero sin embargo, ¿quién va a apreciar, por ejemplo, que en 1664, en el estrecho de Menai en Gales, hay un accidente? Se hunde un barco, 82 muertos, un superviviente, Hugh Williams. 1785, 5 de diciembre, un naufragio en el estrecho de Menai, 60 muertos, un superviviente, Hugh Williams. 5 de agosto de 1860, estrecho de Menai, Gales, un naufragio, 26 muertos, un superviviente, Hugh Williams. Caramba, con la familia Williams. ¿Quién puede ver eso en el espacio del tiempo? Es imposible. Sabes cómo hay que apellidarse para que no te pase nada. Claro, pero claro, ¿quién sabe que no se tiene que llamar Hugh Williams para no ahogarse cuando se produzca un naufragio en el estrecho de Menai y en Gales? O sea, tres naufragios diferentes, siempre sobrevive uno y se llama Hugh Williams. Claro. Es que se llama Richard Parker. Claro, se llama Richard Parker y va a ser una goleta para el Atlántico Sur, es que estás condenado. Entonces, bueno, pero ¿quién? Sí, salvo que has leído las aventuras, por ejemplo, si te lees las aventuras tú eres Arthur Gordon Pym y te llama Richard Parker, no conviene ir a un congelador de pesca nova a la zona de las Malvinas, porque sabes lo que te puede pasar si naufragas. Entonces, quiero decir que esas cosas son imposibles de apreciar, porque sí se ha hecho un gran esfuerzo en intentar comprender la numerología o la serendipia para una sola persona. Sí, se habla del número cero para los presidentes, claro, de Estados Unidos. El ejemplo, ¿no? Exacto, todos los presidentes elegidos en un año cero en los Estados Unidos sufren un atentado. Murieron en el que ejerció el cargo menos uno. Reagan, efectivamente, que sufrió el atentado y no murió. Caso de Wagner, que es un caso de numerología aplicada. Wagner nace en 1813, cifras que con el sistema clásico numérico sumarían 13. Su nombre y apellido tienen 13 letras. Su primer impulso musical lo tiene un 13 de octubre a los 13 años. Compuso 13 óperas, de las cuales Zannhauser, la más famosa, se estrenó un 13 de abril. En París la presentó el 13 de marzo de 1845, donde fue censurado durante 50 años hasta su reposición, un 13 de mayo de 1895. Su primera actuación es en Riga, en un teatro, un 13 de septiembre. Y la asistencia, la gran parte de su asistencia la pasó en Bayerut, en una posada que se inauguró un 13 de agosto y que abandonó por ruina un 13 de septiembre. Bueno, pero eso a lo mejor también puedes ir tú buscando tu propia claro, serendipia, ¿no? Claro, y las vas encontrando. Que no es una sincronicidad propiamente dicha. Esa, no, pero esto es un tema de lo que ellos llaman serialidad numérica. Muchos autores dicen, bueno, claro. yo siempre estreno en día 13, ¿no? Claro, es que hay quien lo hace a propósito. Pues decía que si nos basamos en las pruebas, las mejores son las literarias porque dejan una huella escrita. Y las segundas, la que acabo de citar de Hugh Williams, porque son las que permiten tener una contemplación en el tiempo de un fenómeno casual, repetido, una y otra vez, siempre de la misma manera. Como si hubiera un patrón en el espacio-tiempo que lo guiara. Pues eso es lo que decías tú el otro día, Carlos. Siempre que viaja Jesús Callejo hay paz en ese país. Efectivamente. Tienes que viajar más. No me obliguéis a Macedonia. No me obliguéis a Macedonia, que no pienso eso. El embajador de la paz, Jesús Callejo. Bueno, pues es uno de esos monográficos, ¿verdad, Jesús? Siempre sorprendente. Es apasionante, porque además se agolpan ahí los ejemplos, ¿no? Pero yo, si queréis, os digo, para mí, uno de los más espectaculares. Ya no digo el más porque... Luego cuento yo el mío. Siempre vale. Encuentras uno, pero vamos. Antes de que me adelanto a tu pregunta, pero me digas, ¿cuál es el tuyo? Sí. Para mí, sincronicidad pura y dura, además con ciertas gotitas de aspecto sobrenatural. Y es en un caso que ocurrió pues en 1950. Para poneros un poco en el lugar, ¿no? Estamos sí. hablando de un coro de un pueblo de Beatrice en el estado norteamericano de Nebraska. Bueno, el hecho es que todos los miembros de este coro van siempre pues, al ensayo a la misma hora. En este caso estamos hablando de un ensayo que estaba convocado el 1 de marzo de este año, de 1950, y todos tienen que estar allí a las 7:20 de la tarde, que es la hora que siempre tienen que ir a ensayar. Bueno, pues ese día, el 1 de marzo, en concreto a las 7:20, pues sus 15 componentes, por una u otra razón, no pueden ir. Todo el mundo llega tarde. Y por distintas razones, y además de una forma providencial. La familia del pastor se retrasó porque tuvo que terminar la colada, al otro se le abrió el coche, en un chico tuvo que terminar los deberes del colegio, a una madre le costó despertar a su hija. Son cosas que pasan. Cosas que pasan, así, hasta 15. Otro se quedó a sorto en un programa de radio. En fin, uno por otro, los 15, todos ellos que en circunstancias normales eran puntuales, llegaron tarde. Bueno, el retraso de todos estos miembros del coro resultó un increíble golpe de suerte, porque un fallo de la caldera hizo que la iglesia estallara a las 7:25 en punto. Si hubieran estado allí, hubieran muerto todos o casi todos. Un matemático calculó la probabilidad de esta cadena de acontecimientos, que a los 15 le hubiera pasado algo para que llegaran tarde, y llegó a la conclusión que para que hubiera azar era de una probabilidad contra un millón. ¿Qué ocurrió ahí? Pues la gente dijo que eso era un milagro. Habían sido salvados por Dios, porque como ocurrió en una iglesia... Sí, sí. Ahora os voy a contar... O sea, que nunca fallaban, 15 fallaron ese día... Y todos tenían su disculpa, y si hubieran estado ahí esos 5 minutos después, esa caldera les hubiera llevado por delante. Mi favorita es la del caso de Zieglán, porque me parece prácticamente... Este caso que no os anime, ¿eh? El caso de Henry Zieglán... Fijaos qué curioso. Henry Zieglán, en 1893, era un tejano que dejó abandonada a su novia. La dejó tirada. Bueno, eso también pasa muchas veces, Carlos. Sí, pero entonces cogió a su hermano y decía, vengas. El hermano. Claro, los tejanos eran tipos duros, así lo ha pasado, también ocurre. Y fue a buscar a Henry Zieglán y le disparó. Bueno. Le disparó, pero no le dio. Y la bala quedó incrustada en un árbol. Bueno, ¿cuántas veces le ha ocurrido eso a Jesús? 20 años después, Zieglán fue a cortar el árbol. Sí. Zieglán fue a cortar el árbol, había fallado el vengador. Y no podía. Hizo un hacha, después una sierra y no había manera. Entonces nos ocurre otra cosa que utilizar un cartucho de dinamita. Lo colocó en la base, hizo, encendió la mecha y por supuesto el árbol hizo explosión. Siempre pero al hacer explosión el árbol, hizo inicio a la bala, que le mató. ¡Caramba! 20 años después. Metió el cartucho de dinamita, explotó el árbol. Y la bala que le habían disparado 20 años antes le mató. Pero la bala tenía apuntado el nombre. Qué barbaridad. Es algo terrible. Es aquello de, sí, sí, lo que hacía muchas veces en la guerra de Vietnam, ¿no? Apuntar nombrecito, sí, en una bomba, en un obús. Qué barbaridad, ese es un caso sorprendente. Sí, hay otro muy curioso. Jacob Spacey intenta saltar el arsenal de Springfield en 1793. Bueno, eso también. Para saltarlo se pone la casaca de su hermano, que lo había intentado el año anterior. Sí, sí, sí. El caso es que le matan de dos disparos que entran por los mismos agujeros que tenía la casaca que había matado a su hermano. Eso es una familia. Que ese es del estilo con el que abrimos el programa. ¿Os acordáis de la motocicleta? Sí, sí, sí. El taxista de las Bermudas que atropella a un chico que va en un ciclomotor. Cuando sale horrorizado al ver que el atropellado, descubre que es la misma motocicleta la cual había matado un chico el año anterior. Ve que son hermanos y que el pasajero que va en el taxi es el mismo que llevaba cuando mató al otro. Bueno, pues son serendipias, son casualidades. Ya habéis escuchado los ejemplos, los casos. Han contado unos pocos, pero hay muchísimos más. Y seguro que cada día se producen un montón de serendipias nuevas. Y además en todos los ámbitos. Hemos contado algunas dentro de, bueno, del mundo de la ciencia, del mundo de la literatura. Pero también hay en la arqueología, hay en la astronomía. El satélite de Plutón también tuvo las mismas consecuencias. En todos los ámbitos del saber hay algunas. Y por supuesto también en cosas que son triviales. Ese libro que estás buscando y justo cae de la estantería por la página que estás buscando ese dato. Y cosas similares, hay miles de ellos. Hay que poner un nombre. El nombre que hemos propuesto, además que viene recogido en el diccionario, es Serendipia. Imaginad los oyentes que éramos Carlos Canales, Jesús Callejo y un servidor hace, por ejemplo, un siglo. ¿Y qué estaríamos haciendo? Una tertulia. Una tertulia, seguro. Y hablando a lo mejor de estas cuestiones.